contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, ya estamos de nuevo en al aire, un poquito apresurados, pero ya estamos de nuevo aquí con ustedes, hoy 25 de junio. A las exactamente las 6:58 de la tarde. 6:58, o sea, claro, sí, no, estamos adelantaditos. No es 6:58. Aquí dice 6:58. Ah, no, 7:02. No, vamos a entrar antes de las 7. Lo que pasa es que no le regulan la hora aquí a la computadora. El voltaje. Bueno, aquí también preséntese pues, hermano. Ya aquí a los tiempos viniendo, yo solo vengo a abrir los programas nomás. Así, así Andresito, me estoy dando Andresito al micrófono a los tiempos. Es que ya qué puedo hacer, loco, las diferentes ocupaciones me prohíben estar aquí en mi verdadera vocación. Sí, ¿no? Y toca estar haciendo otras cosas y no lo importante. toca estar haciendo malabares para sacar tiempo y venir acá. Bueno, hay que comenzar con buena energía este lunes, así que para todos nuestros radioescuchas, los que deseen, ya saben, pueden comunicarse con nosotros al 2220-966 o en ¿cómo se llama? En la página web www.radiocce.com. En Facebook también. En Facebook por Rolabyte también estamos, no se olviden. Estamos transmitiendo en vivo a los que nos están viendo en la camarita. Hola, hola a todos. También mandamos un saludo a quien está en la parte de los controles, a Sebastián. Ya saben, el Roscón está dándole el mix y el remix y el remix del remix. Sí. ¿Qué bueno, más, mija? ¿Cómo vas? Chupé esta semana un poquito atareada, como tú dices ahí. Pero recién es lunes. Bueno, con la anterior, loco, y hoy día sí estuve atareado, loco, desde temprano, tratando de hacer algunas cosas ahí con el carrito de uno pobre que quiere mejorar de a poco, pero no, le dan chance, loco. Uno no pobre, le dan chance. Uno pobre en carrito, ¿no? ¿Qué será uno miserable que anda en trole? Pero es que ahí son las otras obligaciones, así que para todos nuestros radioescuchas que deseen igual comunicarse, dar sus opiniones, más que todo hoy tenemos un gran invitado, así que estamos a la espera de él, estamos a la espera de este gran invitado. Y es un secreto. No, todavía es un poquito una sorpresa. Es un gran artista que últimamente está despegando. Y chuta, lamentablemente la noticia que nos acontejó la anterior semana, ¿no? Sí, se murió uno de los personajes icónicos de la música nacional, el que ponía el son, la sazón y la rumba en todas circunstancias, ya sea y en todas las fiestas, todas las fiestas, 15 años, bautizos, confirmaciones, primera comunión, chancho solidario, en todas las rumbas, era Don Medard y sus players, obviamente. Pero así es la vida, ¿no? Uno viene, deja su huella y después se va. Y obviamente la huella que dejó Don Medardo es una de las huellas más grandes que... Así que yo creo que señor Roscón ha de mandar una cancioncita de este gran intérprete nacional. Claro. Mira, pero ha de ser, no sé, ¿qué canción quieres tú? Solo tú, la emblemática. O si no, la del Te Quiero Manabí. También, para todas nuestras radioescuchas de esta provincia hermosa, un fuerte saludo de todos los que hacemos Rolabyte. Y más que todo desde la Radio Casa de la Cultura. Obviamente. La idea de Don Medardo fue, creo, un poco interesante. Ese cumbión que sonaba. A uno le subía el ánimo en donde estés. Donde sea. Ya les digo, hasta había momentos en los que uno estaba en la situación más triste. Pero si sonaba el solo tú. Pucha, ya te anima, ¿no? El cielo, te anima, ya. Te sube un poquito los ánimos. Tan animado que el otro ya llegó. Y bueno, un saludo de a poco de la people para Davidcito. Y también ya conocido en el bajo mundo como Davidcito Buena Onda. Tenemos aquí a nuestro gran artista invitado esta noche, que es... Todavía sigue siendo un redoble de tambores, todavía no le vamos a presentar. Muchas gracias, porque... ya llegó, ya. Hable usted. Muchas gracias. Uno ya contagiado con el mundial, señores. Sí. ¿Qué tal? Qué lindo. Pero a ti te han contagiado otras cosas también. No, ya no he estado con la gripe. Oye, pero yo veo que ya tienes las entradas, ¿no? Por supuesto, mijo, eso nunca debe faltar. En las entradas para el mundial. Dos grandotas. Para la final, mijo, para la final. Esto nunca debe faltar, señores. ¿Cómo va su lunes, vea, Don Entradas? ¿Qué te diré, amigo? Súper bien, súper, súper animado. Como les digo, la semana. El lunes es el inicio de nuevas oportunidades. La anterior semana tuve un percance con mi amigo Stalin. Ah, sí, ¿no? Se les ponchó. Y con el bólido. Así es, mijo, nos gusta salir tanto al aire en la radio que se fue el aire de la llanta, mija. Pero él dijo, no, sí, cambio la llanta y llego, pero creo que le han estado inflando a la llanta con la boca, a ver si valía. Sí, ¿cómo lo supo? Porque mandaron un video. Así es. Bueno, quiero mandar un saludito también a nuestro radio escucha, especialmente a Nati, a mi primo que también nos está escuchando y nos está viendo por las redes sociales. Hola, primo. Anthony, un fuerte saludo, muchas gracias. Y a todos nuestros radioescuchas que quieran estar con nosotros, participar con nosotros, no se olviden llamar al 2220-966 o seguirnos en nuestra cuenta de Facebook como Rolabyte o Radio Casa de la Cultura también, así que... www.radiocce.com. Y ahorita Roscón se va a mandar una cosita. Ahora sí, ya mándatela de Don Medardo. Ya. Para que vean que esto es en vivo y en directo, señores. Pero no es culpa de una, sino de ella. Ya sabemos. Son ¿Cómo es? Gajes del oficio. ¿Gajes? Es gajes. Ya. Sí, o grajeas. Creo que es grajeas del grajeas oficio. Grajeas del oficio. ¿Qué más? Acá se ríe. Oye, amigo. ¿Y qué pasó con la llanta? ¿La inflaste? Sí, mijo. ¿No ves que los radioescuchas se quedaron con la duda? Así es. Pero voy a contarme. Cuenta tu anécdota de las llantas. Está lista. Tenemos después de esto para más suspenso, señor. Sí. Así que roscón. Porque la llanta no se infla sola. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas. Oh. tócame dardo. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Y estamos de vuelta, sí, sí, muchas gracias. Es que estoy contagiado con el mundial, amigo. Sí. Y yo quiero ver los resultados, no sé. Sé que a mi amigo, el futbolista, el de Siete Pecados Capitales, nos puede dar una reseña. ¿Cuál es el partido que más le impactado hasta ahorita, señor? ¿Cuál es? Verás, primero te voy a comentar una cosa. No son Siete Pecados Capitales. no he tenido tiempo de ver el Mundial. Oye, que soy... No te creo. No, si en no serio. Te estoy comunicando como buen comunicólogo que soy, que no he visto ningún partido del Mundial. ¿Qué pasa? Oye, se están perdiendo las buenas costumbres, la verdad. No, sí, no, obviamente, no, es que no he tenido tiempo, loco. La tesis, los hijos, nadie. La tesis, los hijos del Hawking, mi hijo, mis alumnos, en donde quiera que estén, un saludo para todos ustedes. ¿Están escuchando? Mándale saludo. No me han dejado, me ha tocado dar clases y toda la onda. Y ya se vienen los exámenes. Ya dan los exámenes de ingreso a la universidad, pero eso no impide que me entere de los resultados. O sea, no he visto el fútbol, pero he visto los resultados. ¿El resultado que más le ha llamado la atención cuál es? El resultado que más me llamó la atención fue la derrota de Colombia en la primera fecha. Sí, que la verdad no lo esperaba, la segunda se reivindicó, pero también me sorprendió lo sufrido que ha tenido Alemania poder subsistir en el grupo que tenía, que no era tan difícil, ¿no? Sí, pero Inglaterra también está poniendo... Inglaterra también está poniéndose. Ahorita viene la parte buena del Mundial, ahorita viene ya los cruces y toda la onda, pero hablando de cosas buenas... Tenemos un gran invitado esta noche... Mundialistas. Todo mundialista, listo, señor, ahí, para que salude a todos nuestros televidentes, podría ser, ¿no? Así que estamos con... ¿Con quién venimos? Es un personaje bastante curioso porque también ha sido nuestro compañero. Exacto. Ya mismo somos colegas. De todo, ¿no? De todo, un todólogo, la verdad. Un todólogo. Han sido compañeros de todo. Especificando. Estamos especificando, eso no es radial, señor, aquí. Todavía no es la franja horaria para visitar. Ya, eso ya le escucharon la voz, ya. Exacto. Creo que la mayoría de los radioescuchas nos van a dar la pauta, van a decir, él es la persona que canta esto, lo he escuchado en algún radio, en un medio ahí, de comunicación lo he escuchado. Para ahí van a gritar como yo grité cuando llegó así. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Dame un hijo! Sin más ni menos. Sin más ni menos. Tenemos la presentación de... Por favor. ¡Qué guapo el chico! ¡Summer! ¡Bravo! Saludos a todos sus radioescuchas. Sí, amigo. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Yo creo que es una buena oportunidad venir acá a este programa de locos. Yo me acuerdo del primer programa acá. Bastante, como hasta el día de hoy, bastante acogida, bastante ocurridos. ¿Cogida, dice? Claro, bastante acogida. Así que chévere venir, poder tener la oportunidad de venir a compartir acá lo que se ha estado haciendo respecto a lo que es el ámbito musical. Eso, un saludo también allá en Bogotá, Colombia, Vázquez César. Un saludo, amigo César, de parte de acá, de Rolabait. Gracias por estarnos viendo, puedes ver a nuestro artista. Parece la voz que tuviera de unos 35, pero no, ya señor. Sí. Pero que se está... Nos sacamos la barba por el Día del Niño. Ah, sí, ¿qué le va a ir? No, ni le reconocí, señor. Si a ti te estaba buscando, digo, no, amigo. Sí, ya le... No tengo ahorita, sí, no. Sí, ya le iba... Se da la vuelta y dice, no. Ya le iba a preguntar si es legal. ¿Qué tal, Summer, amigo? ¿Qué y, tal? Y no ¿cómo? Denuncio. ¿Sí? ¿Qué tal, amigo Summer? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en la Casa de Rolabay, en la Casa de la Cultura, en Rolabay. Sí, pues todo muy bien. Agradeciéndoles a ustedes de igual manera por la invitación. Creo que, o sea, faltaría mucho tiempo dentro del programa, no solamente para hablar del aspecto musical, sino también de la amistad que se ha logrado establecer con cada uno de ustedes. Y por supuesto, los chicos que también que faltan acá en Rolabay. ¡Eso! Por favor. Pero lo importante aquí es, ¿cómo nació ese gusto por la música? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Sabes qué? Es un poquito una historia medio cruda. Resulta que para el 2015 viajé junto con mi papá a hacer unas, podríamos llamarlo como que una obra por parte de la iglesia. Fuimos de misión allá. Y acá en la ciudad de Cuenca conozco a un compañero que se convirtió en un gran amigo mío y se llamaba Sebastián, que a la edad de tan solo 14 años tenía ya cáncer terminal. Resulta que Sebastián era bastante entregado a la música, tocaba la guitarra, sabía cantar y así. Y pues todo eso, el tiempo que logramos compartir, me fue enseñando a entonar la guitarra, los acordes, técnicas de canto, etcétera. Hay algo muy gracioso, que a mí al inicio nunca me gustaba el reggaetón, ¿no? Resulta que por cosas de la vida me cambiaron al Colegio Mejía, y en el Colegio Mejía todos mis compañeros eran reggaetón. ¿Siempre? Y era como que a veces yo me sentía descolado, todos hablaban del último hit de Calle 13, que era el Atrévete, y era como que nada. Resulta que ya con el tiempo me fue gustando. Era puro Don Medardo. Sí, era pura cumbia chicha, ¿no? Mentira. Wilson. Pati Raimi. Es bueno. Pati Raimi. Katy Egas. Por favor. Cuatro tablas. Un saludo para todos esos grandes artistas de Pati de Rolabay. No estamos bien. ¿Nombre del Ecuador, eh? En alto. Y pues bueno, resulta que lamentablemente la última quimioterapia no soportó Sebastián. Lastimosamente ya me había regresado acá a Quito, y pues la última vez que pudimos conversar me dio un mensaje muy claro y decía que todo lo que se había podido aprender respecto a la música no la guarde, que trate de seguir perfeccionando. Esto de la música, si en verdad le tomas si le tomas en serio, tienes que netamente centrarte, como que si fuera una carrera más. Así que con el tiempo empecé a seguir buscando hacer covers, empecé a subir videos en Facebook. Y el primer video que subí a Facebook fue cuando estaba en tercer semestre y tenía miedo. O sea, dije, estoy en la Facultad de Comunicación Social, odian el reggaetón y voy a subir un video de un cover reggaetón. Dije, ya nada, subí. Para y sabes chica. Qué, ja, y fue como que bueno, subí un segundo, y cuando subí un tercero que hice el cover de la canción Travesuras, me contactaron unas personas que es de un sello discográfico que se llama Wave Music. Españoles, me dijeron que me acerque donde ellos, conversamos y se comprometieron en hacer la producción absolutamente gratis de mi primer sencillo. Las bendiciones de Dios. Sí, amén. Entonces, ya que estamos hablando del talento musical, ¿qué te parece si vamos con una cancioncita? Péguese unita, pues, mijo. Unita, péguese unita. Con la guitarra, para que vean que todo esto es en vivo y al aire. Bueno, es un poco, contextualicemos un poco nuestro compañero. Lenin, que se llama Lenin. Y no es el presidente. No me interrumpa, por favor. Y de la cintura para abajo vale. ¿No lo dijimos nosotros? Yo me refería a mí, no, ningún comentario fuera de lugar. Pero no fuera la vaina. Bueno, parece que nosotros hemos compartido con Lenin, que su nombre artístico es Summer. Y bueno, ya vamos a preguntarle por qué Summer, porque la verdad estoy curioso. Sí, sí. Así que veamos, ¿listo? Claro que sí. Bueno, esta canción es uno de los covers que acostumbro a hacer en cualquier show que voy. Y por lo general, pues a las jovencitas les gusta esta canción. Es de Manuel Turizo Valentino. Se llama, ustedes ya se la van a escuchar ahí. Describir y el enigma de tus ojos, ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos. Quiero ir más allá y que me entregues todo, ay, quiero calmar toditos mis antojos. Oh, oh, oh. Y cuando estemos solos y sea solo mía, y los besos de tu cuerpo serán mi poesía. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer. Atrévete y ahí va. Ay, bésame, bésame. Después podemos ir por Julio Jaramillo. Empezamos con los besos, terminamos en el alcohol. Eso. Para que vean que hay de todo, señor. Sí veo. Creo que viene alza, vienen, pero ni una se les escapa, señores. Es un lunes con sabor a viernes. Eso. Obvio, tiene que ser siempre así el lunes. Siempre así el lunes, bien la semana. Nada que el lunes no me gusta, nada. Aquí le damos de la otra perspectiva de lunes. Así que, cuéntanos un poco, Summer, ¿por qué Summer? ¿Por qué? Bueno, o sea, yo creo que... ¿De dónde salió el nombre Summer? Bueno, yo creo que... O justo estabas en verano y te lanzaste en verano, hermano. El amor de verano. En lugar de decir Summer, dice Summer. ¿Sabes que bueno, Summer en sí tiene como que dos versiones. Como siempre he dicho, mentiría si niego la primera parte, porque hay gente que me conoce y que sabe de dónde nace. Mi apellido es Arabia, Sa, y hace un tiempo atrás tuve una novia que el apellido empezaba con Mer, entonces fue como que pensábamos... Ay. Por favor, para la señorita, si nos está escuchando... Por eso estoy ya. Para ti, para ti, donde quiera que estés. Y claro, ¿cómo decir el nombre? ¿Se puede decir? No, le den. No es la franja horaria todavía. Y pues bueno, resulta que estuvimos pensando, es una de las primeras personas netamente que me ayudó como que en creer, sinceramente esto para mí era como un sueño, algo que yo sí le veía en verdad muy lejos, pero siempre estuvo ahí como que dándome el apoyo, dándome el ánimo, hagamos esto, y claro, al inicio era, oye, necesitamos un nombre para la primera canción, que es Siempre, y no se venía, te juro que no se me ocurría, unos decían, ponte Andy, ponte Lenin, entonces era como Andy que digo, Pandy. No suena, mi abuelita me dijo, ponte Andy Pandy, digo, no voy a ir por el mundo cantando diciendo, soy Andy Pandy. Entonces, bien huesco, bien bajo, yo pensé lo mismo, por eso cambié mi correo. Claro, es como el correo que te creas a los 14 y en multicines te dicen, frente a la novia. Claro. No digan. Te piden en octavo semestre de la universidad. Oh, y, claro. Y todavía das chiquita, hermosa, preciosa. Sí, Andy, loco. ¿Qué? Andy Pandy. No, deje nomás Andy ahí. Andy Pandy, biberón dulce. Davidcito, buena onda también. Mejor ni hable. Ya lo cambié, muchachos. En serio, no, pues. Davidcito, bueno, buena onda era a mi. A todos nos pasa eso. Es como recordar tu hi-fi, más o menos. Más o menos. Sí. Nos está mandando fuertes saludos, señorita Yadira Medina. Dice, chicos, muchos éxitos y perfecto, Andrés. Muchas gracias. Guñay, también felicidades, Lenny. Dice saludos de parte de ella, así que. Muchas gracias, Yadi, de verdad, muchas gracias, Mayra. También, amiga. También un saludo para Mayra Guñay. Hola, amiga. Mayrita. Felicidades, Lenny, saludos, dice. Gracias, Mayrita, a los años que se te puede leer. pero hay que controlar. Pero no me dejen con las ganas, pues. Y de ahí cómo llegaron ahí, le construyeron. Ah, bueno, sí, entonces, bueno, fue como que dijimos, dale, pongamos el nombre, sonaba bien. Sin embargo, las personas hasta el día de hoy, cuando, no sé, tengo algún show o algo, no ponen Summer, S-A-M-R, sino ponen Summer como verano, S-U-M-M-R. Summer. Entonces es como que digo, bueno, ya está, no importa. Después ya cosas de la vida, ya pues no terminamos con esta chica y tenía que buscarle otro sentido al nombre, así que afortunadamente también resulta que la S es de Sarabia Sánchez, la A de Andrés, de igual manera es de Anaí, de Anita, que es mi mamá, mi hermana, la M de Michelle, mi otra hermana, y así hasta la R. Entonces traté como que de buscarle esa lógica, ese peso, y porque en verdad mi familia ha sido una de las partes más elementales, después de ajá, que siempre están como que animándome, porque hay que ser sinceros, esto de la música, hay días en los cuales te levantas y piensas que todo lo que has venido haciendo no pesa, pero cuando empiezas a crearte eso, resulta que paga y alguien que te dice, oye, qué bien, qué genial, o haces esto, esto, tienes un show, tienes por acá entrevistas, no sé, y es como que dices, no, o sea, todo lo que haces vale la pena. Y no solamente en la música, en lo académico, en el baile, en el teatro, en lo que, el talento claro, que tengas. Cuando te gusta lo que haces, creo que tienes tus altas y bajas, pero más lo sí, que sí, eso sí. Sacas sí, fortalezas sí, de las malas. Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, yo podría decir que me caracterizo bastante porque creo en Dios, o sea, siempre voy a estar agradecido de todo lo que me permitió desde el inicio, sea con la música, con la universidad, con la fidelidad en la familia, a veces enfermedades, la salud. Entonces, sería imposible o sería hacerme loco si digo que no creería en la fidelidad de Dios. Exacto, sí, sí, sí. Así es. Amigo, ¿proyectos que estás realizando en estos momentos? Porque, bueno, sí. Somos seguidores de tus redes, sí, estamos al tanto de lo tuyo. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va trabajando? Porque tienes tres fases. Tengo siempre tres temitas. El Ven Vamos y el último. Y el Dejate que use. ¿Sí sabes qué es? Eso es un poco contradictorio todo esto porque... Es como un trance a la novia. Sí, es como que me hiciste romántico y después de eso me hiciste perreo. Entonces, porque sí, soy como Bad Bunny. Ajá, pero soy peor por ti. No, sí, de verdad. Bueno, el primer tema es una bachata totalmente romántica. Siempre me ha gustado componer en ese lado. Pero sin embargo después no me sentía como que en mi género, bachata. Ya. Yeah. Después dije, bueno, vamos, siempre me ha gustado la música anglo, la música de Estados Unidos, como por ejemplo Justin Timberlake, Black Eyed Peas, los sonidos y eso. Yeah. Dije, algo habrá como hacer con el productor, que es Roy, que me imagino que estará conectado. Un saludo para él. Y le hicimos el Ven Vamos. Y fue como que dijimos, metámosle una letra, porque yo les hago esta pregunta. No sé si les ha pasado, que yo estoy seguro que sí. Créeme que la canción sí me ha pasado. Y resulta que, ¿sabes? A veces te gusta una chica. Siempre. Y le invitas a salir. Pero te va a decir que no, eso es labia, no, ya eso ya me han dicho, no te creo, ya me han fallado, la. Y resulta que por culpa de hombres que son así, que no somos nosotros, sí, pagamos los platos rotos. Acá, entonces, compañero. Oye, era que le pongas el nombre de él en vez de Ven Vamos. Ven Tommy. Ven Toma. Ven Toma. Es que eso es lo que pasa, porque hermano, uno se porta sincero, cariñoso y labia. Y también tenemos corazón. Sí, loco, yo sí lloro. Ni uno menos. Una, dos, tres. Labia. Bueno, puerco sucio. Bueno, ahorita nuestro productor, el Roscón, está preocupado porque quiere mandar una cancioncita. ¿Cómo es que se llama la cancioncita, señor? Pero de la que estamos hablando, pues, mijo. Ay, vaya, bueno, vamos con el Ven Vamos para que ustedes mismos, pues, escuchen, pongan atención a la letra. Y después voy a analizar un análisis del discurso, voy a hacer. Un análisis del discurso de esa letra, voy a hacer. Diálogo de autores. Para darme cuenta de esta atracción, no podía creer, qué bella mujer. Lo pensé muy bien y me acerqué. Con permiso, me dijo esa mujer, que le estorbaba, me dijo también, que no creen los hombres, aunque luzcan bien, y que estaba cansada, que la vio con interés. Esta es la verdad, oye mamacita, no soy como los demás. Esta es la verdad, la verdad, yo soy la cura para todo tu mal. Ven, vamos, esta noche tío, no nos separamos, esta noche tío, aquí nos quedamos. Olvida las penas de tu pasado, ven, vamos, vamos, ven, ven, vamos, esta noche tío, no nos separamos, esta noche tío, aquí nos quedamos. Olvida las penas de tu pasado, ven, vamos, vamos, ven. Creo que entendió muy mal a lo que yo me refería. Solo conocerle eso quería y me mandó a volar. Por culpa de los hombres que no saben valorar. Me dijo que ella quiere risas, no quiere llorar. Que esté cansada de tanto pesar.

y de ahí a la izquierda, y llegaron. Llegaron. Izquierda, segundo chapa acostado, tercer poste. No, está de perrito para ahí. También mandarle un saludo especial para Edna y para... nos está escuchando, nos está viendo, así que Samer. Sí, un saludo muy grande para la nena hijita tan linda, que ya muchas veces la he visto en la universidad, de nuestra querida amiga Yadi, así que muchas bendiciones. Gabrielita. Y decir que eres una mamá muy admirable, amiga. Así que muchos saludos para ti, Gabrielita. Hola. Así que ya saben, nuestros saludos directos para todos nuestros radioescuchas, así que... Y si quieren interactuar, recuerda que pueden, estamos transmitiendo en vivo, pueden entrar a nuestra fanpage Rolabay en Facebook o en www.radiocce.com. Estamos con Summer, ha sido una entrevista bastante amena, ya parece que somos amigos. Summer ya es de casa. Summer ya es de casa porque también le ha recibido también aquí un reconocimiento por parte de la Casa de la Cultura como artista. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, pues hace unos meses, un mes y medio, pues tuve la oportunidad de empezar a formar parte tanto de lo que es de producción y locución de acá de la capital de Quito y también por parte de la Asociación de Artistas. Creo que esto me abrió bastante camino y doy muchas gracias, primero Dios, porque sí, o sea, literalmente Él es la base que ha permitido que pueda yo tener esa perseverancia, la fortaleza de seguir en la música, además de mi familia y la demás gente que siempre está apoyándome. Y eso ha permitido de igual manera que pueda crear esta nueva canción que se llama El Dejate Que U, que para todas las personas que me conocen y me han escuchado haciendo música, sí, me dijeron como que, oye, ¿qué onda? O sea, y ese salto a hacer este tipo de música. Tú no eras así. Claro, tú no eras así. ¿Qué te pasó? Dime, has cambiado. Pasó. Tú no eras así. Y pues resulta que El Dejate Que U nace con dos intenciones. La primera de llevar y decirle a la gente que se deje llevar. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos caracteriza a los ecuatorianos en sí es que a veces, a pesar de los problemas... Somos bien depresivos, penas, ¿no? Las penas bailando pasan. Tú nomás. Entonces, las penas con pan son buenas, pero con música son mejores. Son mucho mejor y pues... agradezco muchos artistas que hasta el día de hoy me están dando la mano, que son del género urbano acá de Quito. Dentro de ellos está Denis de Black, está Gio Molina, están algunos productores, por ejemplo Roy Wan, está Slap Music, está Salsa Sur, está el propio Waldo King, hay un sinnúmero de gente, Angie y Estratega, y se siguen uniendo. Entonces me ayuda bastante esta parte, porque sé que lo que se está haciendo ya no es algo como que viene solo. O sea, sabemos que hay un apoyo, un DJ que se llama DJ Mixólogo, que forma parte de la Sociedad de DJs del Ecuador, de igual manera me estaba dando la mano. Entonces, es lo bueno, creo que es lo bueno. Y algo que nos falta mucho es ese hecho de quitarle envidia, independientemente del lado musical. Porque acá, si queremos en verdad sacar adelante toda producción, sea en el ámbito artístico o textil, lo que necesitamos es hacernos uno solo, y pues qué mejor que contar con toda la gente que ahora mismo nos ve y compartan, denle like. Hoy pues lo que más se maneja es en medios, y sin el apoyo de ustedes nada absolutamente podría llegar a ser un hit o algo exitoso. Por ejemplo, en cuanto a la música del Ecuador, tú ahorita comentas que la envidia, que eso, ¿crees que con ese proyecto de que se hagan uno solo podría la música del Ecuador trascender a espacios internacionales, se podría decir? Bueno, de hecho, creo que sí. Muestra de ello, tenemos a grandes artistas como lo es Juan Fernando Velasco, que ha hecho shows apertura para Manuel Medrano, para Andrés Cepeda, Santiago Cruz también, si no me equivoco. Y a su vez, igual, el género urbano, si nos vamos dando cuenta internacionalmente, hay artistas que eran baladistas y ahora lo que hacen es juntarse con un urbano y hacen los hits. El Luis Fonsi, por ejemplo, yo en el colegio cantaba y nada es para siempre, y ahora Despacito, es como que dices, oye, esto se va haciendo algo. Tú te vas acoplando a las necesidades. Exacto. Usted es versátil, señor. Totalmente. Depende. En el bueno. Acá te mandan un saludo, dice, por favor, mande un saludo a los Zorros Fútbol Club. ¿FC? FC. Sí. A los Zorros FC, sí. bien, un saludo muy grande para los Zorros FC y espero que estén haciendo provecho al nombre también. Claro, Zorrada. O sea, de todo, pero lo más importante es que ya vamos Dos fechas, y de las dos fechas, dos victorias. Estamos sin punteros, sin lesiones, solo alcohol. No, estamos bien, estamos bien en el campeonato. Así buen que... físico, pero porque da física en el... No, no, no. O sea, somos gorditos, pero arrechos. Entonces, por ahí vamos bien. Gorditos, pero buena defensa. Eso. Es lo importante. Sí, bueno. Entonces, vamos bien. Cualquier cosa, y la cuña, los domingos jugamos, pueden irnos a ver. Estamos jugando bien. Aceptamos porristas. Aceptamos porristas. Sí, por favor, gracias. Nos va a estar acompañando nuestro gran artista Summer, así que también una pequeña cuñita el día de mañana. Una de la tarde estamos el día de mañana. Tutí, mijo, de nuevo en cancha. Por última vez. Por última vez, creo. Summer, un poco ya entrándose ya en tu vida, digamos, ya más profesional. Tú también perteneces a una a un programa. Sí. Decían sí, que sí. Ya es Control Company. Sí, ahora pues esa es una fue una idea que igual. Y tiene un que, te odio porque todo... no me mandes un saludo con Daddy Yankee, te odio. No, no, pero sabes que esto es algo igual. Creo que es espontáneo. Creo que Dios te pone en el lugar preciso cuando menos piensas. Yo fui como artista, nunca se dio un show ahí en Control. Y resulta que me convertí en presentador, y a raíz de eso, pues la gente me fue conociendo, los artistas de aquí, nacionales, de Guayaquil, Quito, Cuenca, internacionales, y fue como que en cada entrevista yo escuchaba, o sea, lo que las ideas que ellos tenían, y dije, bueno, puedo apropiarlas, no remedar, pero sí apropiarlas. Entonces dije, de una, hagámosle, y después que con el productor del programa, que es Omar Astudillo, pues ya manejaba antes de esta marca de Control Company, de hecho... De ahí nacen algunos artistas que hasta el día de hoy se mantienen, y dijimos, bueno, vamos a lanzar, hagamos la prueba con el proyecto del Dejate Que U, y hasta el día de hoy pues no nos ha defraudado. Y también quiero agradecer a dos auspiciantes que tengo, y para mí fue una enorme bendición cuando me lo dijeron, que es Royalty Urban, que es el grupo de personas que me viste, y también Peluquerías y Tour, a ver, Peluquerías Montano y Montano Tours, que es la persona del asesoramiento de imagen y la que me lleva a los shows. Vea nomás. Por favor. Vea, para que veas que no es cualquier sucho nomás. Oye, ve. Acá hay otro. Dice, ¿para cuándo? Joaquín nosotros. Cartagena dice, un saludo para el Club Inter, dice. Por favor, un Club saludo. Inter, un saludo para el Club Inter. Sería interesante de la ver Quito un Sur, choque. Hermano. De sería Quito interesante Sur. Ver un choque ahí entre el Inter y los Zorros. Debería, ¿no? Para la para ahorita ya estamos en campeonato. Ahí hacen una copa. Puede ser. Con relación a artistas, proyectos a futuro que tengas con artistas. Sí, afortunadamente tengo, formo parte de un disco que se llama Los Elementales 2, que está dirigido por Star Company, que es parte del grupo Ramba, los de Excapone. Junto a ellos están todo, la mayor parte de artistas del género urbano nacional, así que bendito Dios que me permite estar en ese proyecto. Un saludo para Ramda, que quiero que cante. Se viene, y de hecho se viene un nuevo tema de ellos que se llama Boom, el día lunes estarán estrenando, y mejor a ver si ustedes también hay chance. Por favor, claro, pero faltaba más. Tuve oportunidad cuando ellos eran los Capone, en otra radio que tenían. Sí, o sea, tienen buen ritmo, tienen buenas expectativas, y creo que por sus frutos los conoceréis. Sí, así que... Pero ahora sí quiero seguirle escuchando, pues, muchachos. Así que la primera canción que fue un boom para nosotros, muchachos. Por favor, la segunda. Bueno, vamos, esta canción está sinceramente dedicada para... No sé si les ha pasado. Muchas veces... Sí. Muchas veces resulta que nos termina gustando la mejor amiga y estamos en esa duda de ver si le decimos que nos gusta, o simplemente es una amiga, quieres decirle que te gusta, pero tienes ese miedo de que si le dices, la friegas. Y con esta canción le podemos decir con que... esta canción le podemos decir que no tenga miedo. Su conquista. Eso. Las cosas buenas vienen a su tiempo. Aquí está. Mándasela, bro. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Y solo quiero que me digas y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Bien. Ah, yo sí me sé, de hecho mando con dedicatorias. ¡Ey! Que no, sí es buena canción, la verdad. La he escuchado, pero no me la sé si he escuchado. Es buena canción, la verdad. Es buena, sí. O sea, toda música es buena, sinceramente. Y así, con este pequeño lapso de música, que con dedicatoria y demás, no queda decir, los cursos vacacionales de música del Museo del Rock Ecuatoriano 1865, Café Concierto, inicia sus cursos el lunes 2 de julio. Y te finaliza el sábado 28 de julio. Pausa para... O sea, la pausa era para que no... Interesante. Los horarios que ustedes pueden escoger es a las 10, 1 de la tarde, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Las edades varían de 12 a 18 años. Lugar 1865, Museo del Rock Ecuatoriano. Valor de la inscripción es 175 si pagas en efectivo y 185 si es que pagas con tarjeta. Recuerda que los cupos son ilimitados. Las clases magistrales que se dan... serán impartidas por Andrés Caicedo, Guardarraya, Martín Flies, La Máquina Camaleón, Pedro Ortiz, Da Pau, Luigi Cordobés, Muscaria, Sebastián Game, Hombres Pez, Fernando Vázquez, Rocola Bacalao. Los contactos los puedes contactar al 099-6485-380. 099-6485-380 o escribirnos a vacacional@museo1865.com. Recuerden, curso vacacional de música en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865. Bravo, así que ya saben, el día de mañana están comenzando, o sea, de nuevo la guerra de bandas desde a partir de las 8 de la noche. Así que no se lo pierdan, es un gran espectáculo con nuevos artistas que están saliendo a los medios o que quieren darse a conocer, y más que todo, talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano, recuerden que los requisitos para participar en la guerra de bandas es, le dan un cover que ellos participen y dos canciones inéditas de ellos. Exacto. Así que si tú tienes tu banda de rock, están bien posicionados, están seguros de sí, pues vayan y ve, comenten. Steve Meneses, saludos al grupo Viajeros Ecuador, amigo. Viajeros de parte Ecuador. De Rolabay y Summer, por favor. Viajeros Ecuador. Viajeros Ecuador, sí, un gran saludo para que la gente igual ahí vayan y pongan los contactos, las redes sociales, porque de seguro a ustedes les va a hacer bastante falta esto, se vienen las vacaciones. Obvio, así que además, un fuerte saludo de parte de Rolabay a Viajeros de Ecuador. Y síganos contando, hermano, cómo es. Pregunten. Acá empiezan las... Creo que empieza lo caliente porque empieza a banear. Sí, ya está ya. No, pero la gente se quedó con la duda de saber la dedicatoria. ¿La dedicatoria quién era? ¿Cuál la dedicatoria? ¡Ah! La dedicatoria es para un admirador. ¿Se está escuchando tal vez? Ella sabe, sí, dice. Ella sabe. Si escucha, se ha de ser. Labios. Labios. Ven, vamos. Labios. Con... un poco. Ya, estamos casi a cuarto de hora de terminar. Quisiera que nos comentes un poco del nuevo éxito. De nuevo éxito, claro, tu hermano. Claro, ¿cómo fue? Todos estuvieron a la expectativa. Tú ya estabas en redes sociales que ya se viene. Sí, todos me decían, pero ya, ya. Sí, hasta sí, ya era sí, qué fue, mijo. Ya decir. Sí, sabes que, pues bueno, esto nace... quería como que darle una forma diferente a mi línea musical. Dije, bueno, vamos a dejar de hacer por esta ocasión algo romántico. Hagamos algo que la gente que en sí le gusta la farra, que a veces pues sale a bailar para olvidarse de los problemas, del despecho, de los desamores, de que le cuernearon, cualquier otra cosa. Entonces dije, hagamos una canción para ellos. El ecuatoriano es bien depresivo. ¿Sí? Bien, por eso te dice, si es que no te contesto los mensajes, perdón, pero la recepción de señal acá en el hueco de la depresión no hay. O mejor es, si no te contesto es porque estoy en el hoyo del alcoholismo. Claro, y ese hoyo es difícil salir. Otra, jodidísimo. De la depresión. Claro. Con la dedicatoria anterior ya uno no puede salir. Ya, no se puede. Claro, es un poquito complicado, pero ahí están los amigos para hundirte más, ¿no? ¿Cuánto te demoraste en crear esta canción? Porque sí, tiene esta canción me demoré, más que todo acostumbrarte a la euforia, porque tú eres más un poco más... Sí, es un poquito más tranquilo. De hecho, pues, me llevó alrededor de 5 meses los dos primeros meses estuve tratando de buscar en sí cómo armar el beat, cómo armar el instrumental para que en verdad sea pegajoso fuera de la letra. Y estuve escuchando mucha música entre salsa choque, entre el reggaetón antiguo, el reggaetón moderno, y dije, necesitamos una fusión o algo que a la gente en verdad le guste. Y como todo en esto, hasta en la música es investigación, me fui un día a una discoteca de acá de la capital y resulta que pusieron una canción por ahí del reggaetón old school, y apenas sonaron las dos primeras notas, las chicas, los chicos dijeron ¡uh! Y pum, para abajo, para arriba, dije, este es. ¿No has podido dormir, en serio? No, pues no pude dormir, me quedé desde ahí pensando, y dije, bueno, vamos, llevé la idea donde mi productor, y fue inmediato. Empezamos a armar el beat, empezamos a hacer la letra, mezclamos la salsa choque junto con el perreo, con el reggaetón, y la letra en sí, la letra está más bien caracterizada por lo que son las jergas quiteñas, cómo la pasa a veces un ecuatoriano. Por ejemplo, a veces, ¿qué pasa si nos desbloquea el celular la novia? De ley nos metemos en problemas, eso es más que obvio, o viceversa. Eso es para como badaboom. Exacto. Eso es de ley, eso te decía. Es que para... nos ha tocado el hoyo de la depresión. Claro, o por ejemplo, si llegas borracho a la casa y resulta que para tus papás no tomas, o cosas como eso, si te quedaste sin trabajo, etcétera. Es como que dije, bueno, voy a hacer una canción que hable de eso. La pista es totalmente prendida para que no se aburren en ningún momento. Y dije, metámosle un dembow ahora que está de moda y todo sin pijama. Dije, metámosle la sazón. Metámosle de la cama, wiki, wiki. Sin pijama. Wiki. Claro, entonces dije como que dale. Ahora la industria musical se está viendo ya como algo empresarial y en serio, que la gente puede buscar algo tan, entre comillas, ridículo, pero que al final resulta siendo una muy buena idea, ¿sabes? Como a Rata, que si tú le escuchas, sinceramente no tiene ningún nada que ver. Pero ese es el estilo que le gusta a la muchacha. Como a Rata. Está como la cama. Es que después de la cama viene la rata. Viene la rata. La rata. Un saludo. Después del gusto viene el Yo creo que se puede malinterpretar todo cualquier lo que decimos, cosa, así que no la que hablamos en clave. Eso. Un saludo para Gabriela Alejandra. Por favor, Summer. Gabriela Alejandra, amiga terapeuta, un saludo. A ver, Gaby Alejandro, un saludo muy grande, que puedas unirte a las redes sociales tanto de Rolabyte y como las mías, que también estoy en Summer, tanto en Facebook como en Instagram, también estoy en summer.oficial y pues, por lo general en Instagram subo covers de las canciones que van pegando. Ahora sí, amigo, lo que se esperó toda la noche. El lanzamiento del Dejate Que Eso. Claro, sí, así que bueno, a todos y a todas quiero presentarles mi nuevo sencillo promocional que se titula Dejate Que en la fusión de la salsa, choque y el perreo urbano. Espero que les guste, escuchen la letra y si los cacharon en su casa, si los cacharon siendo infieles. Esto es para ustedes. Así que ahí tienen Dejate Que esta salsa choque la vas a disfrutar. Las nenas hasta abajo que esto está sensual. Y DJ súbele la pista más. 3, 2, suéltalo Roy Pa. Pa' que la baile y que la ve. Salsa choque y para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Esta salsa choque es pa' arriba y pa' abajo. Pa' que la baile y que la ve. Salsa choque y para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Esta salsa choque es pa' arriba y pa' abajo. Déjate que dejaste que úscalo, dejaste que úscalo, un dato. Dejaste que úscalo, un dato. Date tranquilo y solo bailalo. Te gusta la perra, no digas que no. Por estar con Débora que está bien buena. Los celos de ex le dio a esa nena. Esta noche quiero ser todo tu rescate. Llena de despedida, rico de verte. Tranquila mami que esto es solo pa' que baile. Pasito a champú y como tú no hay nadie. Pa' que la baile y que la dé. Salsa choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Esta salsa choque es pa' arriba y pa' abajo. Bueno chicos, yo quiero agradecerles por poner la atención acá en este tema y lo único que quiero recordarles es que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Facebook estoy como Summer, en Instagram estoy como Summer.oficial y por último en YouTube donde pueden ver todas mis canciones estoy como Summer.smr para contrataciones 0987992041 y quiero invitarles que este 7 de julio tendremos dos presentaciones, una que es en el Parque Bicentenario y la otra también que es en la Feria de los Scouts. Así que chicos, chicas, un gran saludo, gracias por su atención y no se olviden que el talento contacto nacional es absolutamente gracias a ustedes. Contacto 0987992041. Listo, con ni más ni menos, recuerden los cursos vacacionales en el Museo del Rock 1865. No se olvide, el día de mañana va a estar a las 8 la Guerra de Bandas igual en el Museo del Rock, así que por favor todos los que quieran asistir están cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratuita. Eso, así que David se despide, un gusto, recuerden, los queremos mucho, sigan en sintonía, compartan nuestra página, estaremos subiendo full contenido. Yo ya me dio un saludito para mi tía Gladys Armijos, que los escucha desde Balsas del Oro. ¡Un saludo un para saludo el oro! Rola, va y pido. Yo también me despido. Andresito está afuera. No me quiero ir sin enviarles un saludo a todos mis alumnos que van a dar la prueba esta semana. Que les vaya muy bien, que saben que confiamos en ustedes. ¡Muchachos! Y que lo van a lograr. Rola, va y está con ustedes. El futuro son ustedes. ¡Adiós! Yo también me despido. Soy Brian Baca. Un placer estar con ustedes en cabina y más que todo, dar un fuerte saludo para todos los que nos están escuchando, familia, amigos, y para todos los que di el saludito anterior. Así un que saludo quiero dar un tan pequeño más como este, un saludo para Vane, sí, igual de igual manera para Sebas que permiten este programa, y también para Belén, así que chao, ya saben. Chao, chao, nos vemos el próximo lunes. Chao. Rola Fight. Vean muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rola Byte de 7 a 8 de la noche. Rola Byte. Promocionales y publicitarios en radio.